es verdad esta leyenda real, como es real. Lo que estamos escuchando es un descubrimiento. Esas me gusta descubrir estas cosas que me gustan. Es como una ofrenda, ¿no? También. Sí, totalmente. Una banda llamada Chonques. Y justamente estamos en comunicación telefónica con Diego Ayunta. Él me va a corregir si me equivoco. Es uno de los cantantes. Diego, ¿estás ahí? Hola, sí, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Sos uno de los cantantes de Chonques? Sí, soy uno de los cantantes de Chonques. Somos... en realidad todos tratamos de cantar y hay un solo cantante en realidad. Ajá. Un cantante y otros cantores. Así es, podríamos decir eso. Esa es la terminología correcta. Claro. Bueno, y la verdad me parece una propuesta súper interesante lo que están haciendo, porque esta cosa de folclore fusionado con otros condimentos, y además esta cosa en particular sureña, porque ustedes son de la Patagonia, ¿de qué lugar? Así es, somos de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz. Ajá. ¿Y cuáles son los ritmos típicos de esa zona, digamos? Bueno, hay varios. En definitiva, de los más conocidos son el loncomeo. En realidad eso tiene que ver más que nada con los mapuches. Y el cani, que tiene que ver más con los tehuelches. Te digo porque son ritmos que se extraen de antiguas rituales. Mm. De los mapuches y de los tehuelches. Que, bueno, se llamaban de la misma manera, nada más que... Es decir, loncomeo para los mapuches, caanis para los tehuelches, para los chonques. Uh-huh. Y nada más que, bueno, después se le metió la guitarra española. Claro. Y se le dio ese toque folclórico, ¿no? Uh-huh. Muy, muy lindo, además es un folclore imbuido de bastante misterio, ¿no? De una cosa mística. De hecho, sí. Sí. Tiene muchísimo que ver con eso, porque en definitiva, como he sabido, las culturas, queda poco de esas culturas. Uh-huh. Por acontecimientos históricos que, bueno, ustedes deben conocer. Uh-huh. Se ha avasallado con todo eso y queda muy, muy poco. Nosotros desde nuestro lugar tratamos de hacer lo que podemos hacer como estudiantes de música y bueno, los demás chicos no solamente estudian música, son autodidactas, pero como grupo musical y oriundos de la región, tratamos en principio de poner nuestra raíz y nuestra piedra fundamental ahí. Y de ahí en adelante hacia el mundo, digamos, ¿viste? Tampoco nos cerramos en una sola cosa, sino que nuestra piedra fundamental está ahí, en nuestra raíz, en lo que somos nosotros verdaderamente. Mm. Y de ahí en adelante hacia todo lo que existe y que sea bueno para la música. Qué bueno, qué bueno. Y Diego, ¿están con un disco en puerta? Así es, estamos por sacar nuestro primer disco. Ajá. El viernes 13, sí, lo vamos a presentar en el Centro Cultural del Sur. Ajá. Esto queda en, si no me equivoco, en Avenida Caseros, 1750. Sí. Yo realmente no estoy... Sí, sí, es exactamente. 1750. Sí. Avenida Caseros, 1750, sí. El viernes 13 lo vamos a estar presentando a eso de las 8:30 de la noche. Ajá. A las 20:30 horas. ¿Es un show solo de ustedes? Es un show solo nuestro, la entrada es libre y gratuita. Buenísimo. Así que nos pareció una muy buena idea, algo muy copado el hecho de poder hacer la presentación de nuestro primer disco de manera libre y gratuita. Claro. Así que, bueno, están todos más que invitados, todos los que quieran ir a conocer un poco de Chonques, un poco y bastante, diría yo, porque en realidad no nos vamos a tener solamente a la presentación del disco, ya que claro, estas grabaciones se hicieron hace un año, un poco más de un año atrás. Uh-huh. Y para nosotros los integrantes del grupo ya son canciones viejas. Claro, sí. Entonces, sí, pasa. incluimos varias canciones nuevas más al repertorio en esta presentación y vamos a mostrar un poco más de lo que es Chonques, así que los que estén interesados en conocer no hay otra mejor oportunidad que este viernes 13. Buenísimo. Y antes de despedirnos, te queremos preguntar, la gente que quiere acercarse a ustedes, digamos, en la red, ¿qué tienen? ¿Un Facebook, Bandcamp? ¿Dónde videos, YouTube? ¿Qué es lo que puede, a dónde puede recurrir la gente? Sí, en principio creo que la forma más directa de recurrir y de conocer a Chonkes es a través de la página de Facebook, sí, que es, digamos, la manera en la que administramos directamente nosotros ahí. Bien. Próximamente vamos a tener una página web, pero está todavía en construcción. Uh-huh. También está el disco subido a Bandcamp. Sí. Para los que quieran escucharlo, streaming. Buenísimo. O directamente bajarlo, también lo pueden bajar. Ok. Creo que también hay algunos videitos subidos a YouTube de algunos usuarios que han filmado algún show. Claro, que han filmado algún show. Y buenísimo. Hay un par de videitos subidos a YouTube. Bueno, entonces aquellos que quieran acercarse a Chonkes pueden hacerlo el viernes 13 a las 20:30, dijiste. A las 20:30. A las 20:30 en el Centro Cultural del Sur, la entrada es libre y gratuita. Y si no, los pueden buscar en Facebook, los pueden googlear, si no, Chonkes, ahí seguro va a aparecer data y cosas para escuchar y para ver. Y yo te propongo, no sé, cuando ¿tienen pensado cuándo van a sacar el disco? Y a partir de ese día sale en el formato físico. Ah, o sea, en el show va a estar el disco, entonces. En el show va a estar el disco. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa, vamos a hablar en la semana y los vamos a invitar acá al estudio, así tocan algo en vivo, ¿les parece? Sería genial. Bueno, ya para un poco más adelante, porque nosotros somos de agenda muy comprometida, ¿viste? Tenemos como para dentro de dos meses. Pero con tiempo lo vamos a hacer, así que sí, bueno, sí, Diego, muchas gracias, muy buena la propuesta y nos vamos a ir escuchando Nahual, que es un tema que yo elegí de los que escuché de ustedes. La verdad que me gustó todo el disco, pero bueno, me gustó para pasarlo y compartirlo con los oyentes. ¿Cómo no? Dale, no hay bueno, problema. Gracias y éxitos el viernes. Bueno, igualmente, que sigan bien, muy lindo el programa, realmente lo estuve escuchando recién y es genial. Gracias. Me da risa. Bueno, buenísimo. Bueno, muchas gracias, Chao, chao. Suelo siente el trueno, fe del. Cash respirará color verde limón. Y no habrá sombras de vacío que detengan tu paso. La primavera traerá los frutos, influida por la magia de cantar. No sigas gigantes, siente a la tierra y tu nahual te dirá. Con tu chispa escupe fuego, ríos surgen del gotear. Mira al suelo, siente el trueno, fe de leño, voz de acá. Con tu chispa escupe fuego, ríos surgen del gotear. Mira al suelo, siente el trueno, fe de leño, voz, voz de acá. Fe de leño, voz, voz de acá. God.